San José. Ni la Virgen ni el pastor trajo el rebaño, ni pregunto por usted, ni le puso un asterisco al calendario. Hoy no lo quiso saber, ni lo planteó, ni era parte del temario, ni siquiera por usted, ni siquiera aunque se hundan los tejados. Hoy lo debería saber, alguien se lo debería haber contado. Cuando baja el sol ya no se deja ver, vino a preguntar al sitio equivocado. Que ver, ni contarlo, ni pensar que ya ha pasado, ni rendirte frente a él, ni de cara, ni posando de costado. Hoy no se ha puesto de pie, ni ha cobrado ni por mí. Se ha levantado, ni ha pagado los cafés, ni cambiado la cama por el escenario. Hoy lo debería saber, alguien se lo debería haber contado. Cuando baja el sol ya no se deja ver, vino a preguntar al sitio equivocado. Y tantas veces se lo habrás contado que ahora ya ni yo lo creo. Y tantas voces han sonado ya que creo que se ha quemado el tiempo. Tantas veces se lo habrás contado que ahora ya ni yo creo. Y tantas voces han sonado ya que creo que se ha quemado el tiempo.